Radio Universidad Veracruzana presenta. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Selecciones musicales de autor. ¿Qué tal, amigos de Radio Universidad Veracruzana? Qué gusto encontrarlos nuevamente en torno a nuestro espacio Selecciones Musicales de Autor. El día de hoy les voy a proponer una obra barroca maravillosa. Me refiero a la cantata nupcial Meine Freude duble Schöne de Johann Christoph Bach. Esset meine Liebe und La transición del siglo XVII al siglo XVIII fue uno de los periodos de mayor actividad artística y sobre todo musical en diversos países de Europa. Mientras el barroco alcanza su punto culminante, el camino hacia el clasicismo de Mozart y Haydn es preparado por diversos compositores hoy no demasiado interpretados, pero pertenecientes a familias musicales ilustres. Tal es el caso de Johann Christoph Bach, que vivió entre 1642 y 1703 y quien es considerado el antepasado más importante de Johann Sebastian Bach, hijo de su primo. Aunque no existe mucha información respecto a este Bach, su música es el mejor testimonio de su gran talento. Johann Christoph Bach fue un compositor y organista alemán del periodo barroco. Nació en Arnstadt y fue hijo de Heinrich Bach, tío abuelo de Johann Sebastian Bach, por lo tanto, su primo, y tío de María Bárbara Bach, la primera esposa de Johann Sebastian. Johann Christoph tenía una reputación muy importante como compositor y que solo fue igualada por la de Johann Sebastian Bach. Fue organista en Eisenach y más tarde miembro de la orquesta de cámara de la corte. Se dice que algunas de sus obras se le atribuyeron a Johann Sebastian Bach, pero en algún momento se le reconocieron como suyas. Una de las obras más famosas es justamente la que escucharemos el día de hoy, la cantata nupcial Meine Freude duble Schöne, basada en el Cantar de los Cantares del rey Salomón. En esta cantata, los futuros cónyuges alababan sus respectivas cualidades en una serie de pasajes dialogados en donde se alternan las voces de soprano, contraalto, tenor y bajo. Johann Christoph Bach, a pesar de su éxito como músico, experimentó dificultades financieras, lo que influyó en no haber sido seleccionado como el guardián del celebérrimo y muy talentoso Johann Sebastian Bach cuando los padres de este murieron. Johann Christoph Bach murió muy endeudado en la ciudad de Eisenach en marzo de 1703. La versión que a continuación pongo a su consideración está a cargo del conjunto vocal instrumental Reine Kantorei, bajo la batuta de Hermann Max, en una grabación realizada en vivo en la ciudad de Utrecht el 25 de agosto de 2001. Escuchemos pues la cantata nupcial Meine Freuden dürfen schöne de Johann Christoph Bach en esto que es Selecciones musicales de autor. Thank you.

Denn das ist eine Gabe Gottes. Das Gratias. Acabamos de escuchar la cantata nupcial Meine Freude David Schöne de Johann Christoph Bach en este espacio que es Selecciones Musicales de Autor. Soy Paco Aragón y no me resta más que agradecerles el favor de su atención e invitarlos para que nos acompañen en la siguiente emisión de este programa, Selecciones Musicales de Autor. Hasta entonces. Radio Universidad Veracruzana presentó Selecciones Musicales de Autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Selecciones Musicales de Autor. Muchas gracias por la atención prestada. Señal Universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. The space we are, the space we were, the face we are. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. brilla la luna en tu color. Oh negra hermosa, mueve tu cuerpo y prende fuego a mi corazón. Engalerados del sol vinieron, África negra pulió su don. Sembraron caña, tabaco oscuro, plátano macho y algodón. Trópico caliente, sierra de los Tuxtlas, húmeda y ardiente como mujer, como mujer, como mujer. Algunos niegan su continente, su negra ausencia nunca existió. En San Juan su hogar, Lerdo Cavada, en Mozondo se oye su voz. De que muele el trapiche, gira, su magia hizo el son bembón. Ojo de tigre, ojo de toro, la caña fue en su mano ron. Trópico caliente, sierra de los Tuxtlas, húmeda y ardiente como mujer, como mujer, como mujer. Trajo consigo la santería, la bamba negra o chuchumbe, y cuando el amo quiso engrillarlo, libre como antes y marrón fue. En Yangue el grito fue rebeldía, por Coyolillo aún es danzón. Huila Matamba y Cabo Verde despiden fuerte aún su olor. Trópico caliente, sierra de los Tuxtlas, húmeda y ardiente como mujer, como mujer, como mujer. Tiene el olor de los cuerpos desnudos, de las almas desnudas y los corazones hinchados de soledad y silencio. Desnudes también y tú no, por eso me cala tanto tu ausencia, porque me duele tanto. ausencia, porque me hiere tanto tu desgraciada ausencia, porque no estás. Estás con la luna desnuda, embarrada de penumbra, con agua de pozo, con tela de mar. Bañada de labio, ¿por qué? ¿Por qué no está? Bajo el brazo, construyamos la vida con pasión, como el músico que crea su gran obra, o la pieza que imagina el escultor. Vida es muerte, muerte es vida, van unidas, unos siembran esperando cosechar. Pero hay quienes gozan, vibran, son felices, si dan y aman, y al dar más vida dan, como tu flor, luna morena, canción que da vida. Paloma del alba y la ternura, faro que salva del naufragio. Tu flor, luna morena, canción que da vida. El alba y la ternura, faro que salva del naufragio, del vacío y el abismo, del dolor y la penumbra, cabo de la esperanza, amor. Con locos y vagabundos, los sin nada, enfermos y harapientos, rezandera de muertos y partera, catequista de la lucha y la honradez, mujer recia, menuda y mulata, en tus ojos anidan sueños. En tu pelo ensortijado se columpian tus tres máximas, trabajo, amor y fe. Tu flor, luna,

si te suceda igual que a mí. Intento muchas veces escribir una canción y solo delineo versos sueltos. Me obsesiono por pintar la soledad. El vacío de la modernidad. Al hombre que agoniza en una esquina. La rabia por el hambre y los andrajos. Ya no duermo, solo sueño. Escribir una canción con los bastiones del dolor. No duermo, solo sueño. Abrazo la guitarra y me patea el corazón. No duermo, solo veo un mundo, un hombre herido sin razón. Si pesco la rima del pecado por cantar, quizá el derrumbe total del este, o porque bloquean al pueblo de Cuba sin piedad. No me explico las ganas de llorar. Y abrazar un pedazo de Santiago. Es cierto que el país haya cambiado, aún falta democracia, justicia y rabia para luchar. Ya no duermo, solo sueño, escribir una canción con los bastiones del dolor. No duermo, solo sueño, abrazo la guitarra y me patea. No duermo, solo veo un mundo, un hombre herido sin razón. ¿Qué hace un hombre cuando está solo y extraviado entre la bruma su horizonte? Cuando el mundo cambia y pareciera que solo le queda inventarse o vegetar. ¿Qué hace ante un presente triunfal, ajeno a sus sueños declarados muertos, expulsado a la historia cuchilladas, sin la certeza de la vida y el pan? ¿Qué esperan los que andan cabizbajos por los callejones, las esquinas y en silencio, vomitando la utopía por los túneles, alumbrados con velas y oliendo a flor de muerto? ¿Qué hacemos los hombres cuando al hombre lo estrangula el odio, la ansiedad? y solo mira tierra seca, agua seca, sonidos de un tiempo cubierto de grietas. ¿Qué hacemos los hombres cuando al hombre le cerca la catástrofe, la desesperanza? Quizá llorar, gritar, aullar, lamer el oído, el corazón de la memoria, y al final construir su lugar exacto. Esperan los que andan cabizbajos por los callejones, las esquinas y en silencio, vomitando la utopía por los túneles, alumbrados con velas y oliendo a flor de muerto. Se torna ineludible, se vuelca como una luz de arena caliente sobre mi cuerpo que te añora.